Dejemos ya de pelear por esas estupideces. Por favor, no grites más, que te escucha la gente. ¡Cumbia! Amar azul para vos, con mucho amor. Y como dice, rico. Sebastián y Antonella, por favor. Dejemos ya de pelear por esas estupideces. Por favor, no grites más, que te escuche la gente. Yo así no puedo seguir con todos estos celos que nos hace discutir y destruye lo nuestro. Así que cálmate y confía en mí, que estoy enamorado y solo pienso en ti. Amor, amor, amor, basta de celo. Empecemos de cero, va a ser mejor así. Amor, amor, amor, sábelo mucho, que te amo, que estoy loco por ti. Dejemos ya de pelear por esas estupideces. Por favor, no grites más, que te escucha la gente. Yo así no puedo seguir con todos estos celos que nos hace discutir y destruye lo nuestro. Así que cálmate y confía en mí, que estoy enamorado y solo pienso en ti. Amor, amor, amor, basta de celos. Empecemos de cero, va a ser mejor así. Amor, amor, amor, sábelo mucho, que te amo, que estoy loco por ti. Amor, amor, amor, basta de celos. Empecemos de cero, va a ser mejor así. Amor, amor, amor, sábelo mucho, que te amo, que estoy loco por ti.